Estoy nuevamente, mujer, yo que me fui buscando el olvido. Pero fue inútil mi proceder, si la distancia es mi gran fracaso. Te regalo, te traje este canto, y en él te cuento lo que he sufrido. Abre tu puerta y mira mi estampa, para que palpes cómo me encuentro. Y si al mirarme sientes nostalgia, creo que es mejor que no me lo digas. Porque esta frase en estos momentos, no tengo fuerzas para resistirla. No, no me digas nada, mujer, déjame seguir mi camino. Que a mí me ha tocado perder lo que tanto quise tener, como maldición del destino. Tú con otro gozas del placer, y a mí me consume el olvido. Tú con otro gozas del placer, y a mí me consume el olvido. ¡Ay, mi vida! Pero así son las cosas, que hay veces que la ley del destino se impone. Ya no le toca la mala suerte cuando se enfrenta a la realidad. Ante esta triste fatalidad, de nada vale ser inconforme. Hay que tener mucha resistencia para soportar todo esto fracaso. Cuando el amor a uno lo condena, no hay nada que lo pueda evitar. Solo se tiene que resignar para cumplir su triste sentencia. No, no me digas nada, mujer, déjame seguir mi camino. Que a mí me ha tocado perder lo que tanto quise tener, como maldición del destino. Tú con otro gozas del placer, y a mí me consume el olvido. Tú con otro gozas del placer, y a mí me consume el olvido. Papi Zuleta y Roberto y José, cuidado. We'll be right back.